Phil Collins. Sonando en la X, mira, ajá. Sonando en la más X. Más música. Oye, más música. Linda. Es jueves, oye. Iniciando nueva hora en Mañanas X y nueva Ford Territory, completamente híbrida, expande tu territorio con su amplio espacio interior donde caben todos tus planes. Tecnología avanzada y seguridad que te acompaña en cada kilómetro. Conoce sus dos versiones en tu concesionario Ford más cercano y hoy celebramos el cumpleaños de Chance the Rapper, que nació un día como hoy en el 93 y acá te lo presento. Eres muy chévere. Sí, sí, sí, eres muy cool. Y hace muchas cosas con Justin Bieber. Tanto amor en el ambiente, en el aire. Este segundo fin de semana nuevamente se repite Coachella. Sí. ¿Él va a estar ahí también? Sí. A menos que algo extraordinario ocurra, sí, esperemos que no, porque he visto mucha gente que ya esta semana dijo, no, no me lo pierdo y voy a pagar lo que sea, y están viajando desde hoy incluso para poder estar en ese show, así que esperemos que no pase nada y que él pueda repetir su show al que le fue muy bien. Bueno, vamos a hablar de una agrupación que también ha estado enmarcada en festivales, que estuvo enmarcada en un festival acá que nos dolió muchísimo en su momento, y es Foo Fighters, pero esta vez nos vamos a ir con la hija de Dave Grohl. Sí, se llama Violet. Uh-huh. Ella va a lanzar el 29 de mayo su primer disco, okay. Se va a llamar Be Sweet to Me. ¿Y qué pasa? Que mucha gente se le ha ido encima diciendo, ay, es una nepo baby, ella no tiene talento, se le van a abrir las puertas porque su papá es un músico muy importante. Y ella dijo, no, espera un momentico. Entonces estuvo hablando con una revista y les dijo, sí, es un privilegio poder estar rodeada de músicos y en un espacio que fomenta mis intereses y me permite crecer y hacer un disco. Obviamente las puertas se me abren por mi apellido, no es algo detrás de lo que me vaya a esconder. Llámenme nepo baby todo lo que quieran, pero los invito a que vengan a escuchar mi música y luego puedan decidir por ustedes mismos si soy digna de esta carrera o no. Esta es mi pasión y es lo único que quiero hacer. Yo empecé cantando coros para mi papá y fue una experiencia increíble. Billie Eilish, por ejemplo, es una de las mujeres que más me ha influenciado, pero dense la oportunidad de escucharme y luego si me juzgan. Claro. Que me parece muy bien. ¿Cómo vas a juzgar que es mala? Y es absolutamente en todo. Una película, una canción, lo que sea, véanlo, escúchenlo, léanlo primero para que puedan sacar conclusiones desde el conocimiento, sí. No antes de, porque no saben qué está pasando. Uh-huh. No han oído nada. Ahora, ella también es noticia porque ha generado titulares al criticar a músicos masculinos jóvenes por sus problemas de actitud. Okay. Resulta que ella hizo unas declaraciones basadas en este nuevo disco que va a lanzar, en donde estuvo hablando de varios músicos hombres, y afirmó que en una de las canciones de su disco critica la hipocresía de algunos hombres en la escena hardcore, quienes según ella se escudan detrás de una apariencia progresista, pero pues no reciben a las mujeres en sus espacios. Claro que sí. Dice que todavía se siente como una escena exclusiva, especialmente cuando quieres escuchar cosas realmente hardcore y correr y hacer mosh, y hay mucho y oh, eres demasiado delicada, eres demasiado femenina, este no es tu lugar. Y ella dice que quiere estar en ese espacio y sabe que también hay muchas otras chicas que también quieren estar ahí. Así que cree que más chicas deberían hacer música punk si esos espacios no van a permitirlo, que deberían ir contra la corriente. Y pues sí, ya hay varios que le están saltando encima. Entonces, que aparte de Nepo Baby, que está ahora criticando a los hombres que hacen música. Bueno, pues vamos a escuchar a su papá y estaremos pendientes también de 29 ella. 29 de mayo. Sí. Vamos a hablar de... Hablemos de tecnología en Mañanas X. Y mira, hay egos tan grandes en la tecnología que todo. Quieren ser en todo. Gracias. Yo me voy a dedicar a esto, pero tienes está tanta bien, verdad bien. Ahí. Continúa. Porque estamos hablando del ego y de tecnología. Ego. No Lego. Ego. Ah. ¿Ves? Sí, es bien, importante. Acaba de aclararlo. Porque resulta que Meta está trabajando en estos momentos en una versión de inteligencia artificial de Mark Zuckerberg. Okay. Un avatar 3D que está potenciado por inteligencia artificial y que está creado para que los empleados puedan interactuar con el CEO en tiempo real. Pero realmente no es el CEO, es un avatar. Mark Zuckerberg está involucrado, obviamente, en la creación y las pruebas de este avatar en 3D. De hecho, el personaje de inteligencia artificial se está entrenando con los gestos, el tono y las declaraciones que el ejecutivo ha hecho públicamente en los últimos meses. El avatar de Mark Zuckerberg, potenciado con inteligencia artificial, incluso puede responder a dudas o a visiones sobre el futuro de la compañía. El objetivo final es que los empleados puedan sentirse más conectados con el CEO y fundador de Meta. Mira, pero espera. Yo le doy una parte buena. A ver. Por ejemplo, nosotras, cuando tenemos que pedir un permiso, algún tema de horarios, tal, pues tenemos que pedir una cita con nuestro gerente, exacto, que es quien aprueba. Y a veces, pues, él está muy embolatado también. Entonces, tú sabes que nos ha tocado por ahí que lo escuchamos y tin, tin, tin. Ahora, es que... corra a atraparlo. Aquí sería más rápido. Sí, pero... digamos que este avatar no va a tomar decisiones... Ah, no, entonces, ¿para qué? ...por ti, sino que tú, si tienes una duda, no sé, es el X-Frame... está mezclando esta canción, ¿será que la puedo separar, digamos? O sea, son cosas muy básicas. Y técnicas, seguro, es como una inteligencia artificial, la inteligencia artificial a ti... Ah, no, yo quiero que me digas si le va a subir el sueldo. Entonces, sí. Hola. Hola, quisiera saber si desde el lunes puedo ganar más, gracias. Obviamente te diga, la, sí. Hasta la misma inteligencia artificial te va a decir, claro que no. Obvio, ah. No, así, obvio no, y se ríe. Ay, no. Se ríe en mayúsculas. Ahora, no sé, yo diría que entiendo para quienes trabajan ahí y que quieran, pues, tener contacto con él, así. Muchos tal vez no quieren saber más allá de lo que ya representa en sus vidas. Sí, no, gracias. Así que, bueno, vamos a ver cómo le va con eso. Vamos a ver si va a ser la única ayuda en inteligencia artificial que van a tener los empleados de Meta, o sea, no tienen otra opción para escoger, y que van a tener ahí, así, mira, delante todo el tiempo, el día, de su cara, respirándole en la nuca. Estás a un Hyundai de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Haz tu test drive y participa, que presenta la siguiente sección en la X. Y vamos a aprovechar que hoy se estrena a las 3 de la tarde Mete Gol Tapa. Te agradezco, Catalina, a todas las personas. Hoy me traje mi saquito de amor porque solo esperamos recibir amor. Y seguro sí. Ahí va a estar la doble D, Diana Rodríguez, Dani Galvis, sí, acompañándolos durante una horita en un live de YouTube de la X Más Música. Y para ir calentando motores, Diana, me gusta Rodríguez. Esto. A ver, Catalina. Vamos a salir a calentar a la cancha. Y vamos a empezar a hablar de fútbol. Sí. La casa de la Selección Colombia en este momento es... Barranquilla. Exactamente, pero pues hay una idea que se tiene, un ambicioso plan de Bogotá para quitarle la sede a la selección. ¿Qué había es pasado? Un proyecto que ya fue radicado. Ok, pues ahora ustedes tendrán su opinión, pero se habla mucho que ha cambiado el comportamiento del público en Barranquilla como casa de la selección, uh-huh, que ya no se siente tanto el apoyo del público. Porque en un momento era... era increíble. Sino que ahora dicen que volvemos al tema del influencer, del invitado, que se tiran todo. Que ni siquiera van a ver el partido, que solamente es para ir a tomarse la foto. Y sí. Y no hay... seguro que también pasaría. Uh-huh. Pero pues... ¿por qué no? ¿Por qué no? Exactamente. Lo que están diciendo es que la Selección Colombia ha tenido su sede oficial en la ciudad de Barranquilla ya por varios años, y la capital del Atlántico pues está avanzando para reforzar esta condición que les permita seguir siendo la casa, porque también hay que decir que en términos económicos, cuando hay partido en Barranquilla de la selección, se mueve mucho dinero. Hoteles llenos, vuelos carísimos, la gente que compra comida por fuera, los que venden camisetas. Y pues ahí Bogotá está diciendo, espera un momentico, porque ¿dónde estamos nosotros ahí? Sobre todo por los cambios y la remodelación que se va a tener aquí en el estadio El Campín. Va a pasar igual, entonces, por lo que dices, tocaría esperar, sí, a que estos cambios se den, a que ya el estadio esté listo, presto. Pero es chévere cuando igual la selección va a jugar el 29 de mayo, es el partido de despedida acá. Uh-huh. Entonces, pues ahí está, público. De esto y muchos temas más se hablará en Mete Gol Tapa. A las 3 los esperamos hoy en nuestro canal de YouTube para que vivan el fútbol, sí, pero no así, con muchas cositas chéveres, así que los esperamos con mucho amor. Una luz de esperanza ve él en su camino, en el futuro, porque se le ha dado la oportunidad de ingresar a un programa para que pueda resolver o por lo menos tratar todo lo de adicciones, sí, enfermedad mental, y si lo hace bien, tiene 2 años para hacerlo, pues no va a ser condenado por los delitos. Y además le va a servir a él también. Sí, está bien, está bien. Vamos a hablar de cositas varias. A ver. Entonces, ¿qué de todo quieres que te cuente? Yo te voy a hablar de Pregunta del Día. Muy bien. Ahora, estamos haciendo un repaso por festivales. Para muchos lo que pasó con Justin Bieber fue pereza. Canciones. Que porque se sentó, alguien sacó las cifras, yo te guardé eso. ¿De cuánto? Ya sabemos cuánto recibió él. Es el artista que más le han pagado. En la historia del festival. Pero ¿cuánto invirtió él y cuánto le sobró? Hablan sobre el plan que se puede pagar de YouTube. De premium. Y le quedaría en total 9.900.000. ¿9 millones? Sí, porque él cobró 10 millones de dólares. Ah, ya, ya, ya. Entonces, quitando el tema de la suscripción a YouTube. Ajá. Quitando su Mac. Sí. Él tenía un Mac. Más la actualización, él estaría recibiendo 9.900.000, redondeando, $95,000. Ay, mira, qué inteligente hasta para la economía. Mira, ¿cómo es ese meme que dice, no es trabajar, sino ser efectivo en las tareas, ¿sabes? O sea, no, cual. No es el mayor esfuerzo, a veces sí es necesario el mayor esfuerzo. Ahora, tengo una pregunta, señora. ¿Será que YouTube le pagó alguito también por haber usado sus plataformas? Yo creería que sí. Y está bien, es un gran negocio. Sí, redondito. Y volvemos al tema, es volver a sus inicios, es nostalgia, es un montón de cosas. Mira, allá lo encontré. Entonces, el MacBook Pro le costó $1,699. Ok. ¿Cierto? El $239 el Apple Care. Sí. YouTube Premium, $16. Y el cable HDMI de Amazon, $10. ¿Ya? Ganancias, $9,998,036. Descansa la defensa. Uh-huh. Y hace parte para muchos de un cartel soñado. Sí. Y eso es lo que estamos preguntando. ¿Cuál fue el último gran cartel que usted vio? Mira, nos dice Daniel Lech que el Feb de 2014, ese año estuvo acá Nine Inch Nails, Red Hot Chili Peppers, Los Fabulosos Cadillacs, Tiesto, Phoenix, Pixies, Vampire Weekend, Zoé, Axwell, Julian Casablancas, Axwell, Capital Cities, Seth, Bombasterio, Babasónicos, así como en las líneas más grandes. Está bien, eso estuvo, me gusta. Poderoso. Dice Carlos que el Feb de 2025, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Benson Boone, Foster the People, Justin Timberlake, Tool, The Black Keys, Justice, Olivia Rodrigo y Rufus Du Sol. Mira que tú leyéndolo así, yo digo, oye, sí, estuvo chévere. Ese fue muy lindo. Sí. Ese fue muy, muy bonito. ¿Ese fue tu último? Sí, porque yo este año no estuve. Ya. Y nos dicen también. Dilo, sácalo. El Jamming de 2022. Ahora, tiene toda la razón, porque cuando se dio a conocer ese cartel, era insano. Era como, ¿cómo lograron eso? No, pero ya desde el principio uno sabía que era irreal. ¿Lo tienes ahí? Sí, claro que sí. A ver. Black Eyed Peas, Farruko, Caifanes, Damian Marley, UB40, Sean Paul, Shaggy, Escape, Molotov, Enanitos Verdes, Rata Blanca, Los Auténticos Decadentes, Orishas, Vicentico, Los Caligaris, Panteón Rococó, Maldita Vecindad, La Mosca, Vilma Palma de Vampiros, Los Prisioneros, Los Toreros Muertos, Chucky Town, Maelo Ruiz, Grupo Niche, Guayacán Orquesta, La Tres... No, no era eran ilógico. Más de 50 artistas, sí, no. Y todos de nombre gigante. Sí, sí, sí. ¿Sí les habrán devuelto la plática? Pues se creó un... ¿Cómo? Una vaqui. Un grupo No, pero sí, sí supe de varias personas que estaban demandando y eso para que les devolvieran su plática. Claro. Se demoraron. Y también gente que se contrató para... No la gente que iba como espectadora, sino el resto que alcanzaron a contactar Katherine y ese tipo de cosas. Porque ya tenían todo listo. Todo listo, la ropa lista. Ay, qué pecado, hay gente de otro país. Ahora, la respuesta de él es real, qué buen cartel. Sí, era un gran cartel. Falso. Mira, ellos iban a venir. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look around. Son los Chemical Brothers. La canción es Star Guitar e hizo parte de un cartel muy chévere. El que yo te dije que es mi favorito de los que he tenido del picnic en los últimos años, 2023. Creo que fue el último que se hizo en Briseño. Gracias, okay, Dios. Sí. Oíste nuestras oraciones. Y de todos. Yo creo que si así fue una oración compartida por todos los asistentes. Qué difícil fue estar allá. Y te digo que este show de mis favoritos. ¿Te no gustó? Lo veía venir y ¡ay, Dios mío, ellos son qué rumbón! Sí, muy seria y fue un antes y un después para ti con la electrónica, cosa que agradezco profundamente. Bueno, ayer se va a conocer una de las noticias más importantes y trascendentales del mundo de los conciertos, de las tiqueteras y de Live Nation. Nosotros hemos hecho este seguimiento durante todo este tiempo en el que se ha hecho la investigación sobre monopolio con Live Nation. Pues ya se dio a conocer, un jurado federal en Estados Unidos concluyó que Live Nation Entertainment y su filial Ticketmaster operan como un monopolio ilegal en el mercado de conciertos y venta de boletos. La decisión marca un punto de inflexión en una batalla legal impulsada por decenas de estados que acusaron a la compañía de prácticas anticompetitivas. El fallo, resultado de un juicio seguido de cerca durante semanas, abre la puerta a sanciones económicas, posibles reestructuraciones empresariales e incluso la separación de ambas compañías. ¿Qué determinó el jurado? Tras 4 días de deliberaciones en un tribunal de Manhattan, el jurado concluyó que Live Nation violó leyes federales y estatales al mantener un control dominante sobre la venta de boletos y la operación de grandes recintos de conciertos. La decisión establece que Ticketmaster, considerada la mayor plataforma de venta de entradas del mundo, ha cobrado de más a los consumidores.